Non habemus papem, sine que non, sine quibus non, condicio si quando non, non, non habemus papem, habemus sine que non, non qua sine, sine que non, non. No habemos papa quando no sino. Cine, habemos quibus non. No, no, no. Habemos papa. No, no, no. No habemos papa. Habemos cine que non. Non qua cine, cine qua non. No habemos papa qua no cine. Cine habemos papa quibus non. Habemos cine que non, non qua cine, cine que bus non. Non habemos papa qua no cine, cine habemos que bus non. Cine qua non, cine qua non, cine qui bus non, cine qua non, condicio cine que non. No, no, no habemos papa. No, no, no habemos papa. Habemos sine qua non. Sine qua non. No habemos papa. Qua non sine. Sine habemos que non. Sine qua non. Sine qua non. No, no, no habemos sine papa. Sine qua non, sine quibus non, sine qua non, condicio sine qua non, sine qua non, no habemos papa, sine qua non, sine quibus non, no, no, no, no, habemos papa, habemos sine qua non. No qua cine, cine quibus non. No habemos papa, qua non cine, cine habemos que non. No, cine qua non. No, no, no, no, habemos papa. No, no, no, no, habemos papa. Cine qua non. No, no, no, no. Habemos papa. No, no, no, no, no, da Escócia. Somos da era medieval, com toques de gaita. Os castelos da Escócia são da era medieval, com toques de gaita.